Muy buenos días, ¿cómo está? Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en este su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, porque este programa lo hace usted con su participación a través, en esta ocasión, de las líneas telefónicas y el correo electrónico 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Estamos muy contentos de llevar hasta ustedes esta emisión. El equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez nos apoya en los teléfonos, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Ome Mazatl, dos venado. Hoy es Ome Mazatl, dos venado, a partir del mediodía. En la veintena de Tecuilhuitontli, es la veintena de la fiesta de los señores. En el Xiuitl, año Yei Acatl, tres carrizo. Esto nos lo señala la cuenta de las energías de nuestro calendario mexicano. En el calendario gregoriano es jueves 16 de julio del 2015. Seguramente muchas fiestas en varios pueblos de nuestro país, con motivo también en el calendario católico de la Virgen del Carmen. Y bueno, en la época de nuestros abuelos mexicanos, en esta veintena de la fiesta de los señores, pues estaba dedicada a las personas cuyo oficio era de obtener sal de la laguna. Generalmente mujeres recibían el nombre de Huitzihuatl, mujer de las salinas, y sus atuendos eran azul y blanco, en representación de Chalchutlicue, el agua terrestre que fluye sobre la tierra, la que tiene sus faldas adornadas con piedras preciosas. La fiesta principal consistía en ofrendas de flores que los señores principales mandaban a un edificio llamado Cihuapancuicayan, donde todas las mujeres se congregaban diariamente y durante 20 días cantaban y bailaban alternándose. Las olorosas flores de Iztaccíhuatl acompañaban todas las ofrendas y fiestas. Este es el significado de esta veintena que culminará, empezó el 10 y culmina el 29 de julio en el calendario gregoriano. Tenemos invitados también para esta mañana. Félix Cuevas, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, ya está pasando lista desde temprano. También Alfonso Márquez, de Texcoco, vendrá por acá. Los doctores profesores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional también, ya para la segunda hora los tendremos aquí en cabina. Las secciones acostumbradas y la música. Vamos a escuchar hoy al grupo Nostalgia Huasteca, de su disco El Sentimiento, que nos lo obsequiaron en la Feria de San Pedro Tláhuac el 27 de junio, día en que se llevó a cabo el huapango que promovieron pues Ignacio Morales, amigo de Tláhuac, doña Leticia Esquivel, David Castillo, Ezequiel Castillo. Un excelente huapango que duró todo el día, en donde estuvieron las Palomitas Serranas, que hace 15 días las transmitimos, Nostalgia Huasteca, que vamos a transmitir hoy. También participaron el trío Nahuales, los Brujos de Huejutla, Sacamandú, y pues la fiesta y la gente que asistió a bailar, a zapatear, ahí en el huapanco, en la tarima. Y pues agradecemos este obsequio también de Nostalgia Huasteca, que podemos hoy compartir en Del Campo y de la Ciudad. No lo hicimos la semana pasada porque pues tuvimos el homenaje a José de Molina, Sin embargo, hoy pues hay esa posibilidad, era un compromiso con usted, y vamos a compartir Nostalgia Huasteca, del disco El Sentimiento. Esto se llama El Apasionado. Fibra sensible que viene y va, tal como la memoria añora parajes de la Huasteca, meciendo aquellos recuerdos que se vigorizan a través de las notas y las letras de los sones de antaño, conformado toda una nostalgia huasteca. Esa que en estos días es retomada por un grupo de jóvenes músicos que en el afán de robustecer la tradición del son huasteco y el huapango, participan incesantemente en encuentros y cónclaves huapangueros, dando muestra fehaciente del gusto por difundir una manifestación artística que sienten suya, pese a los embates constantes de la agobiante globalización que intenta despojarnos cada vez más de nuestra verdadera cultura. Es parte de lo que escribió el profesor Eduardo Bustos Valenzuela, promotor cultural del son huasteco, y también pues fundador, parte importante del trío Aguacero, en el disco del grupo Nostalgia Huasteca, El Sentimiento, que hoy estamos compartiendo con ustedes, y lo haremos durante esta parte del programa, hasta donde nos sea posible. Les agradecemos su atención y los invitamos a que participen, que nos llamen a través de las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a la alada 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Están Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez pendiente de sus telefonemas, así es que llamen con toda confianza. Mientras tanto, para ir despertando alegremente en esta mañana del jueves 16 de julio del 2015, en este día Ome Mazat Dos Venado, pues vamos a seguir escuchando la música de la Huasteca. Vamos con esto del dominio público, que se llama El Sombrerito. De la mañana con 18 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Dos líneas telefónicas para que usted participe, 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Álvaro Gutiérrez de Tenayuca, que nos envía un poema náhuatl, traducción de Ángel María Garibay, de Historia de la Literatura Náhuatl. ¿Cuál cantos vivisteis? ¿Cuál flores brotasteis? Aún el jade se rompe, aún el oro se quiebra, aún el plumaje de quetzal se rasga, alzándose está el humo, tendida está la niebla, las casas están llenas de cabellos, están manchadas de rojo por la sangre. Cantares mexicanos. Gracias Álvaro Gutiérrez por enviarnos este poema, con el cual le damos la bienvenida a Félix Cuevas Martínez del Semanagua Tlamaxtiloyan, pues que además de recordarnos una fecha importante que se acerca, 13 de agosto, la fundación heroica, la fundación también, y también pues va a haber una danza que pretenden varios grupos de la mexicanidad, con más de 20 mil, ¿verdad? Danzantes han reunido en el Zócalo, Félix. No, la última vez pues nada más llegamos a 1500, que es la convocatoria y el objetivo que queremos llegar. ¿A cuántos? A 20 mil, pero 20. Pues por desgracia pues recursos, tiempos, no se ha podido concretar, pero la atenta invitación para 20 mil danzantes para este 26 de julio, que es el 690 aniversario. Entonces pues sí, a ese objetivo queremos llegar. Bueno, pues sente primero Mansen Cacuali in Yanquis Tlahuilia Inic Semihuiltic Nochtin Amejuantin. Pues primero deseamos que la nueva luz de este día sea muy agradable para todos y cada uno de ustedes, igual Maguistic, Huetlazotli, Totlanansin Anáhuac, en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anáhuac. Pues sí, la atenta invitación para este segundo paso cenital que nos toca recibirlo ahí en nuestra Huayituali, nada más que por desgracia, pues, como cada año nos sabotean, ahorita sigue la aldea de Carlos Slim, y si no es eso, son los museos, pero cada año no nos dejan espacio, la placita de la Fundación de Tenochtitlán, pues no cabemos, siempre arrollamos el arroyo vehicular, vaya la redundancia, y pues tenemos pláticas con los servidores públicos del Departamento del Distrito Federal, a ver qué razón nos dan, dónde vamos a hacer este magno evento, ya que no puede pasar desapercibido por todos y cada uno de los mexicas de hoy. Entonces pues los convocamos, y por favor pues lleven sus armas de guerra, ahora sí que, como se dice, lo que se va a comer, lo que se va a beber, ya que no sabemos cuántos vayan a llegar y francamente no tenemos la capacidad para atenderlos a cada uno de ustedes como se merece. Entonces por eso que les reiteramos que lleven sus armas de guerra, agua, comida y claro, su atuendo de gran gala, ya que pues gracias a su gran prestigio de Tenoch, el jefe supremo del gobierno de la Náhuac, nació en un lugar llamado Ocelopan. Tenoch pues fue hijo de Iztac Mixcoatl, Iguan y la Macueit, o sea que sus padres, como fundador, le tocó engrandecerla por medio de las chinampas con pilotes enormes, de enormes troncos traídos de las montañas nevadas del Iztaccíhuatl y Popocatépetl, clavándolos en el fondo, amarrándolos en rectángulos y llenándolos con grandes rocas, grava, y al final lo apisonaron con tierra, engrandeciendo ese gran islote. Y nuevamente hoy, bueno, este 26 de julio, pues rendimos un cordial y honroso homenaje a nuestros grandes abuelos que nos legaron esta gran ciudad, México Tenochtitlán, y claro, nuestra gran cultura de la Náhuac, pues por 34 años ininterrumpidos lo hemos celebrado, y el Semanáhuac Tlamastiloya, pues ha luchado durante este tiempo, luchando tenazmente contra la ignorancia, el conformismo y la mediocridad, bajo cinco preceptos que son la investigación. Investigamos las lagunas vacías del conocimiento y rescatamos del olvido nuestras antiguas y bellas tradiciones. Defendemos nuestros más puros valores, difundimos mediante cursos y talleres, enseñamos nuestra herencia milenaria, ya que desde hace 500 años el pueblo de México Tenochtitlán sufre una gran enfermedad que aqueja su pensamiento, su espíritu y su cosmopercepción. Este tremendo mal llamado ignorancia, cuya única cura es nuestra cultura de la Náhuac, como les hemos reiterado, pues no por nada Rusia y China pusieron en práctica el sistema social del Calpulli de la Náhuac, y pues los invitamos cordialmente a que todos los sábados pues apropien esos conocimientos, ya que es de todos y todas, y pues queremos que los obtengan para que algún día volvamos a engrandecer a nuestra bella ciudad de la Náhuac, que es necesario que en verdad la limpiemos, la lavemos, ya ven cómo están sus venas, sus ríos, y ese sinfín de basura que hay por las calles, y pues que cada año aqueja con las inundaciones de algunos pueblos como es Nezahualcóyotl e Iztapalapa. Entonces, como les hemos reiterado, que nuestros abuelos nos dejaron una ciudad acuática, y claro, ¿verdad?, pues con la ayuda de todos ustedes, pero más que nada necesitamos ese sustento, y le reiteramos que pues se organicen huertos, hortalizas, se siembren árboles frutales para tener tiempo y dedicarle ese tiempo a nuestra nación, más que nada, pues ya que ya ven cómo están los sucesos sucedidos, y pues necesitamos en verdad la integración de todos y cada uno de ustedes para limpiar y engrandecer nuestra ciudad y darle a conocer al mundo, ya que en la actualidad estamos trabajando por hacer patrimonio intangible de la humanidad la danza precuauhtémica, ya que pues tiene 9 preceptos, 9 habilidades de la danza guerrera, que es dinámica, rápida, alegre, recreativa, ceremonial, procreativa, gestiva, de gran tradición social y a la vez medicinal. Y en verdad, vengan ustedes, compartan un sábado cultural para que algún día nuestras futuras generaciones pues lleguen a convivir más de 100 años, como lo hizo Tenoch, que se dice que llegó a vivir más de 106 años. Y la ciencia asegura que nuestro organismo humano está capacitado para vivir los 120 años, científicamente comprobado por la UNAM. La cosa es de que pues no llegamos a convivir en la actualidad más que 70, 80 años por estos transgénicos y los alimentos pues científicamente desarrollados, y es una gran lástima que INEGI tenga esos recuentos, que de cada 100 mujeres que van a cancerología a hacerse análisis, 30 de 100 mujeres tienen cáncer. Es lamentable, en verdad, que pues será el sistema misógino que pues en verdad tenemos que poner atención, mucha atención, en este pequeño detalle que es el sustento alimenticio como seguridad nacional, como prioridad pues para las futuras generaciones. Es necesario que en verdad pongamos mucha atención en ese detalle, como se le mandó la petición a Sedena, que ellos tienen la logística y maquinaria para que echemos a andar todo el campo en desuso. Y otra vez, como apuntó el fraile Juan Bernardino de Sahagún, que aquí no había tierra de ocio, en desuso, toda estaba trabajada, labrada, ríos limpios, con toda su fauna, lagunas que parecía que hervían de tanto pescado, y miren el progreso a lo bestia, lo que nos ha dejado esta mediocridad. Uf, todo esto que sigue padeciendo nuestra humanidad, nuestro pueblo, en verdad, señores, señoras, jóvenes, pues es necesario que nos pongamos a trabajar conjuntamente, organizativamente, porque pues no es justo que esas lamentables noticias pues sigan llegando y sigamos en esa apatía, en ese conformismo, dejándoselo a ese Dios sordo, a ese Dios, pues, ¿qué les puedo decir? Que en verdad, échenle cuentas, 2000 años de que murió, bueno, de que mataron a Jesucristo, ¿ven? 2000 años, los investigadores han llegado a la conclusión que esos 2000 años, nada más 250 años se ha vivido en paz. Todos los demás años, matanzas. Como la última batalla de... Ay, se me va ahorita el nombre. Pero en un 24 de junio, 22,000 personas de los francos y 17,000 personas del otro bando en esa batalla. ¿En dónde, Félix? En Lou Ferrigno, allá en del otro lado del charco. Fíjense, 22,000 personas de un lado y 17,000 personas del otro lado. ¿Por qué es importante recordar la fundación de México Tenochtitlan? Y aparte de hablaba yo ya también anteriormente, pensé que iban a hacer la ceremonia del 13 de agosto. Ah, sí. Pero el 26 de julio, la fundación de México. ¿Por qué es importante recordar esta fundación? Y platícanos un poco acerca de la historia de esta peregrinación desde Aztlán hasta llegar a encontrar precisamente el nopal, el águila, devorando una serpiente en un nopal, aquí en lo que ahora es la Ciudad de México. Bueno, con el permiso, nuestros abuelos no eran, ahora sí que peregrinos, sino que nuestros abuelos eran emigrantes. Entonces, ellos emigraron. ¿Por qué salieron de Aztlán? De Aztlán, Chicomostoc, ya que se habían mandado primero a las 7 naciones, Coluguas, las 7 naciones. Se mandaron por adelante para buscar precisamente esa señal, un lago donde estuviera, en medio de ese lago, un nopal, y precisamente arriba de ese nopal, un águila. Y pues avanzaron esas 7 naciones, y por mucho tiempo pues esperó noticias, pero no llegaban las noticias. Entonces por último mandaron a los mexicas, bueno, a los aztecas, que se conoce, ¿verdad? Los mandaron a ver qué pasó con ese encomienda que se les dio, y pues vinieron los mexicas y vagaron 260 años, emigraron. Prueba de ello es de que nos dejaron 40,000 epifocos, o sea, 40,000 centros ceremoniales, y pues hay prueba de eso. Entonces durante 260 años anduvieron buscando esa ciudad, hasta que llenos de júbilo pues encontraron esa ciudad. Y se dice que lloraron al ver que en verdad era cierto ese lugar. Y precisamente, como les digo, pues es el segundo paso cenital que hay en nuestra ciudad. Pues, a la hora cósmica, nuestro Padre Sol devora nuestra sombra. El 17 de mayo también pasa el primer paso cenital. El segundo es el 26 de julio. Los invitamos para que comprueben esa correlación con el cosmos y la naturaleza. Entonces, pues ellos, a nuestros abuelos, les tocó encontrar eso, ese islote, y de ahí nos dejaron esa ciudad acuática. Entonces es muy importante que pues celebremos esta gran fundación de México Tenochtitlan, ya que no ningún pueblo del mundo tiene lo que tenemos nosotros, como les decimos, lo más excelente a nivel mundial. Entonces es muy importante que pues nos reunamos, festejemos, honremos a estos personajes que nos legaron todo este acervo histórico. Entonces pues es muy importante que sacrifiquen un poco de su tiempo, pues en lugar de sentarse a ver la televisión y ese fútbol, vengan, desarrollen sus habilidades internas y externas. Por medio de la danza, hablan sus dos hemisferios cerebrales, alfa, beta. Y bueno, pues es muy importante que no pasemos desapercibido y que le reclamemos a nuestros servidores públicos del Distrito Federal que pues nos reserven ese espacio, la plancha, para los más de 1.500 danzantes que hemos reunido. Sin embargo, ustedes se van a reunir ahí, la convocatoria es en el Zócalo. Claro, porque ¿dónde más no podemos? ¿A qué hora? ¿El 26 de julio? Pensamos reunirnos desde las 10 de la mañana para hacer la logística de poner nuestro... Porque veo que otros grupos están convocando por allí del mediodía. Bueno, pero son, han de ser los de pueblos y barrios del Distrito Federal, que son parte del... Diferentes que, grupos están... Exacto. No, independientes también hay en internet. Pues los invitamos a que no seamos independientes. 26 de julio. 26 de julio. Entonces, ¿que seamos dependientes o qué? No, ya necesitamos la integración. La integración, porque te imaginas, no, cada quien... No, pero independientes todos juntos, también organizados. Claro, es claro. Pero es la integración para este magno día, y, para este magno suceso. Entonces necesitamos la integración de todos, para que todos juntos, ya que lo que nos dejan nuestros abuelos, que es entre todos, como podemos hacerlo todo, entre todos lograrlo todo, entre todos saberlo todo, entre todos volverlo a crearlo todo nuevamente. Es la finalidad, pero pues muchos se apartan por sus, ¿qué será? Por su idiosincrasia, que quieren seguir alabando a sus diositos, sus santitos. ¿Y qué les Dios, compadrito? Y véngase a... Pues hay que respetar cada una de estas situaciones, sí, y entre todos hay que hacer que nazcan nuevamente las flores. Claro, eso, pero... Eso es lo importante también, con nuestras raíces ancestrales. Exactamente, pero en el lugar que debe de ser, ¿verdad? Entonces, pues, los invitamos a que nos unamos y lavemos esas, ahora sí que esas distorsiones, ¿no? Y a un solo objetivo, nuestros abuelos, pues no necesitaban dioses ni santos, y miren lo que hicieron, nos dejaron lo más excelente, el calendario más exacto del mundo, y ellos crearon el maíz, y ahora ya ven, no nos interesa la siembra, el cultivo, Monsanto ya se cree dueño de todas las semillas, por esa apatía. Estoy viendo aquí en internet que incluso en Estados Unidos grupos de mexicanos pues celebrarán la fundación. Y algunos nos acompañarán. Founding of Mexico Tenochtitlan, 119 years. En California, por ejemplo, sí, hay un grupo por ahí que en Natividad Creek Park, en Salinas, California, hará actividades. Ellos lo harán el sábado 25 con el Calpulli Yaucuautli que tienen allá. Entonces, digo, es la trascendencia y podemos confirmar que se vive la frase: mientras perdure el mundo, no acabará la fama ni la gloria de Mexico Tenochtitlan. Sí, claro. Bueno, de San José, California, cada año nos ha acompañado el Tonaleque, de ahí de San José, California, Tlatlauqui, Tezcatlipoca, Calmecac, del Huey Tlactocan, Ocelocoat, en Chicago, Illinois, Calpulli, Xochillayot, de Los Ángeles, California, y el Centro de las Artes y Cultura Indígena de San José, California, que cada año pues nos honran con su presencia. Entonces sí, también Calpulli Yaucuautli nos manda a decir que estarán honrando a sus abuelos por su gran legado y a nuestro Padre Sol, ya que estando el sol en el cenit y simbolizado por el águila en lo más alto del cielo, fundaron nuestros abuelos una ciudad en el valle de Anáhuac, la cual llevó por nombre Mexico Tenochtitlan. Celebremos la grandeza de un pueblo que supo no solamente construir y organizar una gran nación, sino el origen de una nación con raíces y visión. Exacto, entonces por eso que pues los invitamos a trabajar todos juntos, a compartir, a convivir, para honrar a estos venerables gentes. 26 de julio, 12 horas, Zócalo de la Ciudad de México. No, nosotros desde las 10 de la mañana. Desde las 10 sí, inician actividades. Sí, ya para las 12 del día. Ya comenzar, que van a hacer algunos preparativos en la danza. La hora cósmica, sí. Sí, entonces necesitamos por eso ponernos de acuerdo desde las 10 de la mañana para los jefes que llegan, compartir las palabras. En caso de que no se pueda realizar en el Zócalo de la Ciudad de México. No, se tiene que realizar ahí, no podemos aislarnos, porque entonces le estamos dando, ahora sí que, permiso sin permiso a esa aldea que está ahí puesta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tenemos origen o no tenemos? ¿Somos o no somos? ¿O quiénes somos en verdad? ¿A dónde les pretenden, dónde los proponen que hagan la danza? Bueno, el gobierno del Distrito Federal. No nos han dicho claramente, ya que las evasivas, como siempre, son que nos pongamos al lado, a los lados, pero entonces pues... ¿En el monumento de la fundación, donde sí, en otras ocasiones? Es muy pequeña, ahí el espacio, entonces necesitamos algo más amplio, porque la otra vez arrollamos la avenida, entonces pues está un poquito... Ustedes arrollaron a los arrolladores. Sí, exactamente, pero pues claro, es un día emotivo, y pues disculpen a todos los que tienen su cochecito, pero pues necesitamos el espacio para este gran día, para este gran suceso, que no cualquiera lo tiene. El espacio del Zócalo, pues ya nos vendrás a platicar cómo les fue en esta danza del 26 de julio, con motivo de la conmemoración de la fundación de México Tenochtitlan, la llegada de los abuelos desde Aztlán a esta ciudad. Y bueno, también estás preparando lo del 13 de agosto. Ah, sí, también se les recuerda, sí, nosotros lo hacemos el 12, un día antes, el día que se decretó, ahora sí que el último mensaje del Huey Tlactoca Nechicolis, y dado a conocer por nuestro Huey Tlacatecutli Cuauhtemoxin. Entonces, pues los invitamos, pero por desgracia el 8 de agosto recordamos los 4 años de la integración de nuestro lustre maestro Miguel Ángel Mendoza Cuauhcuat, que cumple 4 años el 8 de agosto. Entonces haremos también pues un ceremonial muy digno a su gran persona, que fue nuestro entrañable maestro Cuauhcuat. Entonces pues los invitamos el 8, lo vamos a hacer ahí en Plaza Tolsá, y pues la Fundación de Tenochtitlan también se han estado haciendo las gestiones para hacerlo pues donde debe de ser, ahí en la Huey Itualli, pero pues si no, lo tendremos que hacer acá en Plaza Tolsá para el 12 de agosto, que cae entre semana, pero esperemos que pues sacrifiquen un día, ya que pues vale la pena, en verdad, ya que nuestros abuelos lo hicieron por 84 días, y como se dice, les cortaron el agua, y además hicieron que se bañara ahí uno que traía la viruela, y se expandió en todo, hubo una gran mortandad. Entonces soportaron 84 días, que nosotros no sacrifiquemos un día para honrarlos y agradecerles esa resistencia que hicieron, que en verdad se dice que ahí es donde descalabramos eso que somos, que eran caníbales, ya que si lo hubieran sido, hubieran sobrevivido y no se hubiera entregado la gran Tenochtitlan. Pero como se dice en la visión de los vencidos, que se comía el árbol del colorín, inclusive los cueros de los huehue se asaban, lagartijas, gusanos y el agua salitrosa que no se podía tomar, ya que estaba tinta de sangre de los miles de guerreros que ahí cayeron, y se dice que hasta el exterminio de los guerreros y las mujeres se enfundaron en los grados Ocelot y Cuautli, y tomaron las armas para defender, y lo mismo dicen los invasores, que eran más aguerridas que los guerreros, las mujeres. Entonces, estamos muy agradecidos con las Yaosíhuac, Senca Tlazo Camachililía, Nochtin Siguateteot, que hicieron esa gran lucha para preservar lo nuestro, pero por desgracia, pues, traían armas de exterminio masivo, y eso fue lo que los ayudó, y aquí era diferente las guerras. Bueno, pues, en verdad que los invitamos a que todos los sábados se acerquen a Plaza Tolsá, desde las 12 del día hasta las 8:30 de la noche. Todos los sábados, vengan, por favor, es la casa de todos ustedes. Y como bien dijo Sergio, in Keshkikau Manis Semanahuat Aik Poliwis in Itenyo in Itahuaca in Mexico Tenochtitlan, que se dice, en tanto permanezca el mundo, nunca desaparecerá la fama y la gloria de la gran Mexico Tenochtitlan. Ye oxepa cuautlacocoloa iguan ocelo coltecoyogua. Nuevamente, otra vez, el águila grazna y el jaguar ruge. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que conforman Radio Educación y que hacen posible que llegue la palabra ante todos y cada uno de ustedes del otro lado. Muchas gracias, Sergio, y a todo Radio Educación. Gracias, sepa. Gracias, Félix Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, en este espacio plural, civil, de Radio Educación, del campo y de la ciudad, en donde respetamos las diversas opiniones y expresiones, responsabilidad de quienes las expresan a través de este micrófono. Gracias por haber venido. Tlazocamati, gracias por la invitación. Y vamos con más música de nostalgia huasteca aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 5 de la mañana con 44 minutos, algo de Nicandro Castillo, La Tuxpeñita, a ver qué les parece. De la mañana con 46 minutos, 5 con 46 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas para que usted participe: 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a la alada 01800-080-1060, 01800-080-1060. Y revisando algunos periódicos del país, nos estamos encontrando La Jornada de Guerrero, el periódico La Jornada Guerrero, y en la principal nota de este jueves 16 de julio, viene que padres de los 43 chocan con militares en Iguala, derriban puerta del 27 batallón, marchan para exigir que la Sedena permita investigar a la milicia por los normalistas. Los soldados respondieron con disparos de gas lacrimógeno al forcejeo con manifestantes. No vamos a claudicar en nuestra lucha por la presentación con vida de los estudiantes. Rosales. Es parte de lo que viene, pues, en algunos de los diarios pues ahí es, en esta ocasión es Guerrero. Tenemos también algunos otros periódicos, la Jornada Nacional, que se edita aquí en la capital del país. La principal nota destaca: 10.000 federales a la casa de El Chapo. A petición de Estados Unidos, Interpol emite la alerta para su búsqueda en 190 países. Adjudican solo 2 de 14 bloques petroleros. La puja en la ronda 1, muy por abajo de lo previsto, gana la subasta grupo encabezado por la mexicana Sierra Oil Gas. Y pues es parte de la información que también usted puede consultar hoy en este diario capitalino. En la contraportada también destaca: pegará a países petroleros de América Latina el pacto Estados Unidos-Irán. Esto lo dice el FMI, Fondo Monetario Internacional. También viene en la jornada de, en la jornada nacional, esta información. Pues es parte en el periódico El Universal, las principales notas de este día. Rubido: no renuncio, se cumplió protocolo. Chapo estaba en celda de mayor seguridad, dice PGR, dirá si hay funcionarios implicados en fuga. Rubido dice que el Chapo estaba en celda de mayor seguridad, PGR dirá si hay funcionarios implicados en fuga. Interpol lanza alerta mundial, es buscado en 199 países. Por fuga relevan a jefe de inteligencia. Ramón Eduardo Pequeño seguirá en la Policía Federal. Su lugar será ocupado por Damián Canales Mena. Pues es parte de la información. También se destaca que diputada del PAN sí se reunió con Chapo. En abril pasado platicaron en el penal del Altiplano, confirma abogado. Pues es todo, todos los diarios, los medios masivos están dedicando, pero en onda espectacular, así como de show mediático, esta fuga del Chapo Guzmán, ya pues con corridos para generar también el consumismo de este tipo de narcocorridos, de la música, de las propias noticias, amplios espacios, pero como si fuera película y no el análisis realmente que habría que hacer de esta situación. Ayer apareció un artículo muy interesante en el periódico La Jornada de Claudio Lomnitz, en la página 19, a ver si nos da tiempo de compartir algún fragmento, alguna parte de este artículo, en donde verdaderamente hay un análisis de lo que ocurrió. Pero aquí en Del Campo y de la Ciudad, pues no es el tema fuerte. Afortunadamente, 5 de la mañana con 50 minutos, tenemos la participación del público y de nuestros invitados. Vamos con las llamadas. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, Hidalgo, envía saludos a Félix Cuevas por la lucidez de sus ideas y la verticalidad de sus pensamientos. Lo que dice acerca de la fundación de Tenochtitlan lo hace con bastante lógica. Acerca de quitar la ignorancia es muy bueno. Bien por su trabajo, junto con el de ustedes. Hay que aprovechar esa energía que hay en el cosmos. Planeo ir a visitarlos próximamente. Saludos de nuevo a Félix Cuevas. Su pensamiento es profundo, te manda decir. Gracias, Jorge Ocadiz de Tulancingo, Hidalgo, por tu participación, por llamar. Isaac Cruz Verdín de Xochimilco, les mando un saludo y un abrazo a todos. Los que conocemos la historia personal de Javier Corral, sabemos que como presidente del PAN sería una garantía para la libertad de expresión. Si los panistas son inteligentes, con él ganan más de lo que se imaginan. El 2 de agosto, reunión de radioparticipantes en Avenida Nuevo León, 732, esquina con Lirio, en Xochimilco. La cita es a las 10 horas. Gracias, Isaac, por recordarlo. Don Manuel Munguía de Iztapalapa, saludos, y comenta que el fracking y la crisis económica iniciada mundialmente a fines de 2007 vinieron a crear las condiciones para arrebatar el petróleo a los mexicanos por las compañías que fueron expropiadas en 1938 y sus cómplices, que fueron la pasada y la presente legislatura, además de Calderón y Peña. Antes de estas administraciones fraudulentas, ya había desaparecido la Isla Bermeja, torpedeada por submarinos, para que los Estados Unidos se beneficiaran con tal desaparición. La sobreoferta de petróleo a nivel artificial en el orbe fue producto del contubernio de Obama con algunos países de la OPEP, que manejan una producción equivalente al 30% de los 75 millones de barriles que se producen diariamente en el mundo. Esto lo sabían perfectamente Calderón y Peña, por tal razón modificaron la Constitución, concluyeron el desmantelamiento de Pemex, además engañó con la construcción de refinerías, con lo que el pueblo sigue pagando esa transferencia de riqueza que sigue haciendo con el saqueo aprobado por el Congreso. Esto nos muestra la perversidad de las acciones neoliberales ante la pobreza y la miseria de los mexicanos, mientras nuestros recursos naturales son abusados y saqueados por un puñado de especuladores y depredadores al servicio del imperio, que en el corto plazo nos llevarán al peor de los desastres económicos. Todavía más, ya como estamos, habrá más desastre todavía. Don Manuel Munguía, gracias, gracias por su comentario en este espacio libre de expresión en Radio Educación, llamado Del Campo y de la Ciudad, en donde también llama la señora Peñafiel de Iztapalapa. Convoca a las personas que gusten acompañar para el próximo 31 de julio a las 4 de la tarde a la manifestación que saldrá del Monumento a la Revolución al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social de Reforma, en contra de las modificaciones que el gobierno planea contra la población, unificando sus servicios y quitando la atención a enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión, diabetes, entre otras. Debemos de manifestarnos y luchar contra estas disposiciones que nos afectan a los que hemos cotizado al IMSS toda la vida. Pide a la gente tenga cuidado en la parada del Metrobús Doctores, están asaltando mucho. Buen día para todos, que Dios los bendiga. Es el comentario de la señora Peñafiel, le invita a esta manifestación. Y bueno, más importante sería que nosotros nos responsabilizáramos de nuestro propio cuerpo, de nuestro organismo, y no nos enfermáramos y tener que recurrir pues a estas situaciones en donde pues no, ni siquiera se atiende a los pacientes. Hay que recordar pues que también hay negligencia a veces del paciente, pero pues es obligación, por supuesto, de las instituciones de salud pública como el IMSS, como el ISSSTE, de atender estas enfermedades crónicas degenerativas. Y bueno, pues dice que hay decadencia en esta atención, y hay por eso esta protesta, habrá esta protesta el 31 de julio. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, ha llegado la hora que los proletarios del mundo nos unamos a favor de Grecia y en contra de las medidas económicas y gangsteriles del FMI, el Fondo Monetario Internacional, igual que nuestra economía es un barril sin fondo y va a parar a la corrupción de funcionarios que gastan dinero a manos llenas, y los bancos saquean nuestra economía. Que tengamos muy buen día, dice Roberto Martínez. Igualmente, gracias, por supuesto. Depende también mucho, mucho también de nosotros, en nuestras acciones, nuestra actitud, aún en las peores circunstancias económicos, sociales, políticas, una actitud positiva, y con nuestras acciones también, lo decíamos la semana pasada, en el consumo responsable, en cuidar nuestra salud. El organismo primordial encomendado a cuidar es el de uno mismo, y de ahí podemos pues apoyar a los demás. Mucho podemos aportar también de esta manera. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Saludos a los que hacen posible el programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias, Radio Educación, por el espacio. Con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, una vez más se demuestra el alto grado de corrupción que impera en los gobiernos priistas. Señores, gobierno, las escaleras se barren de arriba abajo. Si el gobierno federal en el reciente pasado llegó a tener un 5% de popularidad, ahora tal vez tenga un 2.5% de popularidad. Nos vemos en las próximas elecciones. Bueno, pues, si acaban de pasar y nada cambia, don Arturo, pienso yo. ¿Recuerdan cuando llegaba de sus giras el expresidente Adolfo López Mateos, cómo llenaban el Zócalo, Plaza de la Constitución, con acarreados y obligados, y cómo gritaban y aplaudían cuando don Adolfo López Mateos levantaba las manos y decía: fuimos a estrechar lazos de amistad? ¿Y recuerdan cómo le decían al expresidente López Mateos? don Adolfo López Paseos. Ahora es lo mismo, pero con más maquillaje, comenta Arturo Hernández. Gracias por llamar, Arturito. Y bueno, pues ya casi nos vamos con el himno nacional mexicano, pero vamos a ligarlo con una canción. Ya te iba a presentar a Alfonso Márquez, que está aquí desde temprano, que viene desde Texcoco. Lo haremos en la segunda hora del programa para poner un fragmento de esta canción de César Juárez Joyner, La Luna, de Nostalgia Huasteca, para ligarla con nuestro himno nacional mexicano en punto de las 6 de la mañana. Besarte. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. De la mañana con 6 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. ¿La cantó o no la cantó? La malagueña, bien conocida. Seguramente algunos amigos, amigas del público estuvieron cantando esta malagueña con nostalgia huasteca que nos obsequió este disco en el Huapango de Tláhuac el 27 de junio pasado y que hoy estamos compartiendo con ustedes. Y si no la cantó, ya viene más adelante, vamos a tener Cielo Rojo de Juan Saizar, también muy conocida. A lo mejor esa sí la cantamos también todos. Es importante también que cantemos, a lo mejor en no solo en la regadera, a ver, hay que cantar y seguir adelante. Aquí estamos y seguimos cantando en Del Campo y de la Ciudad y recibiendo a nuestros invitados, también llamadas como la de Basilisa Ángeles. Dice que escuchando a Félix Cuevas lo del 26 de julio, hay que acudir. Los que vayamos, vayamos de traje y apoyarnos todos, y que el gobierno no se haga sordo con nuestros reclamos. El maestro es de las personas más cultas y sencillas que conozco. Esa es la verdadera riqueza de las personas, la humildad. Pregunta el teléfono para conseguir el calendario mexicano. Felicidades a Sergio y que Dios me los cuide a todos. Hay que asistir a los eventos culturales para que el gobierno vea nuestra unión y fuerza. Gracias, doña Basilisa, también que el dador de la vida la cuide a usted y a todos los amigos del público y amigas, por supuesto. Y le damos con todo gusto el teléfono de CEACAT, Asociación Civil, en donde puede conseguir la agenda del calendario mexicano. 55-49-18-82. Gracias por llamar. También nos llama el profesor Juan López Molina, de Coyoacán. Envía saludos a Sergio, gracias igualmente. El motivo de mi llamada es dar a conocer la huelga de hambre del pintor Marco Vázquez. Él está en huelga de hambre en la ciudad de Oaxaca, protestando contra la construcción del centro de convenciones en un espacio de reserva ecológica. Llamamos al público para que envíe carta al gobernador y detenga la obra. También llamamos al pintor Francisco Toledo para que tome en cuenta esto en sus entrevistas y conferencias de prensa. Llamamos a los medios de comunicación para que le den cobertura a esta acción. El pintor lleva ya 17 días en huelga de hambre. Gracias, profesor Juan López Molina, y esperamos que pues se dé marcha atrás o se tome en cuenta a todas las partes involucradas en esta obra ya en este frente que han armado los oaxaqueños en contra de esta obra. Y bueno, pues a lo mejor como muchos millones de mexicanos casi nos tienen en huelga de hambre, ya no llama tanto la atención la huelga de hambre de un ciudadano, el pintor Marco Vázquez. Pero bueno, es una muy buena acción para protestar pues contra esta obra ya en la ciudad de Oaxaca, la construcción del centro de convenciones. Gracias nuevamente, Juan López Molina, por llamar. Y en esta parte del programa, pues cedemos la palabra a Alfonso Márquez, del Supremo Consejo Mexicano de los Pueblos de Defensa de las Raíces de la Cultura Originaria de México, así de la tierra y de su gente que la conserva, y de todo el legado milenario de la Náhuac Precuauhtémica, que pues nos vino a invitar a una fecha, a una ceremonia muy importante que realizaron allá en Texcoco, Estado de México, por la Noche de la Victoria, el día heroico, el 30 de junio de 1520. Y pues le dijimos, de veras hacen tanto allá, tanta ceremonia, tanto se reúnen y de veras son pues tan participativos en defensa de nuestra cultura nahuaca. Y nos dijo, pues sí, tanto así que pues elaboraron todos los que allí se reunieron un documento, y pues danos una descripción, un relato, una narración, Alfonso, de lo que allí ocurrió, desde el temazcal hasta la ceremonia que tuvieron y la reflexión para elaborar con la inteligencia del dador de la vida también y de las energías este documento. Con gusto, don Sergio, buenos días. Muchas gracias porque nos permite nuevamente dar nuestra opinión, dar nuestra voz. En efecto, el pasado 30 de junio realizamos el evento de ceremonia recordando aquel día heroico, aquel 30 de junio de 1520, en el que el invasor Hernán Cortés, sus huestes, sus aliados traidores a nuestra patria mexicana fueron derrotados en la Noche de la Victoria. El ceremonial, durante el temazcal, la participación fue bastante nutrida, nos gustó mucho. A pesar de que fue en un día laborable, la participación fue importante de la gente de Texcoco, y también asistieron gente de aquí de este México Tenochtitlán. La situación del país es un tanto difícil, ciertamente. Nosotros tenemos que ver, aquellos que nos decimos seguidores de la mexicanidad, aquellos que decimos querer a nuestra patria, a nuestro país México, debemos de ver por dónde entrar. Debemos de plantear a partir de nuestro conocimiento, a partir de nuestra experiencia, pero sobre todo a partir del legado, de la herencia que los antiguos mexicanos desarrollaron. A partir de ello tenemos nosotros que plantear alternativas de solución. Por eso nosotros decimos, nuestra mexicanidad está viva. Y como es parte de nuestra función el emitir mensajes al pueblo de México en referencia a lo que está pasando y dando alternativas de solución, es por ello que vamos a pasar a la lectura del mensaje que se leyó en esa ceremonia del 30 de junio pasado, recordando aquella noche heroica, aquella noche de la victoria. Supremo Consejo Mexicano de los Pueblos, de defensa de las raíces de la cultura originaria de México, así de la tierra y de su gente que la conserva, y de todo el legado milenario de la Anáhuac Precuauhtémica, Xihuitl Yey Acatl, año 3 Caña, 2015-2016, de la cuenta de los mexicanos, de la herencia viva de los pueblos del México Antiguo, también conocido como el calendario azteca. No fue conquista. 1519, inicio de invasión en la patria de los pueblos de Anáhuac, hoy República Mexicana. Mensaje en defensa de nuestras raíces auténticas de México. Día heroico, la noche de la victoria. Recordatorio vigente de hace 495 años. 30 de junio de 1520. Noche de la victoria mexica y de todos los pueblos de México Tenochtitlan y de algunos aliados y pueblos que se mantuvieron firmes de la antigua confederación de los pueblos de Anáhuac. La historia marca, en esta fecha, en el árbol de Popotla, el Ahuehuete Milenario, Calzada México-Tacuba, lugar del mismo nombre, Popotla, donde lloró su derrota Hernán Cortés, en la veintena de Tecuhuintontli. Por la información de los relatos e historia escrita, se dice lo sucedido aquella noche del 30 de junio de 1520, y ya damos una cita textual. La derrota española fue contundente. Se cifran las pérdidas castellanas en 860 hombres, añadiendo la mayor parte del oro y joyas robados y la casi totalidad de aliados y traidores a nuestra patria mexicana, tlaxcaltecas, otomís y de otras denominaciones de otros pueblos. Y una vez en Popotla, donde algunos cronistas cuentan que el invasor Hernán Cortés lloró al pie de un ahuehuete, fueron atacados nuevamente por los de Tlacopan, miembros de la Triple Alianza, de la antigua Confederación de los Pueblos de Anáhuac, y por tanto, aliados inmediatos de México-Tenochtitlán. Siguiendo su ruta de huida, los españoles llegaron a Otancalpulco, población otomí, y fueron retirándose hacia Tlaxcala. Hasta ahí la cita de la historia escrita. Sin embargo, es importante que se sepa, dentro de los mexicanos que conservan el idioma originario, la raíz y la cultura, y aún de los que han dejado por razones de descuido o de poco interés o de presión política hace muchos años que han dejado esta práctica y la herencia de la antigua forma de vida, es importante que sepamos que mucho de nuestro acontecer histórico es solo la versión de este sistema criollo de dominación que impuso con las armas su voluntad y su historia de resultados y que hasta la fecha se conserva mucho la historia oficial que ha tergiversado, que solo ha desinformado sobre el verdadero contenido de raíz e historia de la cultura de los pueblos de Anáhuac, por lo cual, por toda esta transculturización, desinformación, enajenación e ignorancia que han impuesto a los mexicanos desde siglos atrás, desde 1519 a la actualidad, es que muchos han perdido el rumbo, el respeto, la importancia y la forma de continuar la gran herencia, la gran cultura, de aquel gran legado milenario del México antiguo, desde los olmecas, toltecas y mexicas, en todo lo más grande que se conserva, el calendario azteca, las ciencias de la agricultura, las ciencias del tiempo, las matemáticas, la medicina, la astronomía, sistema social, la ética en el ser humano y su fraternidad, la religión propia, que funcionaba antes de la llegada de los invasores y primeros europeos españoles gachupines, y todos los conocimientos y saberes que aún queda mucho vivo y mucho en estas fechas. Por eso sostenemos que existe la historia verdadera, la historia de lucha, de defensa y resistencia en la gente de acción que ha defendido este país, historia verdadera que es muy importante conozcan los mexicanos y mexicanas de la actualidad y toda persona que luche en beneficio de México, que se aprenda lo que nos han dejado los antepasados que han defendido esta, nuestra patria mexicana, el señor Cuitláhuac, el señor Cuauhtémoc, el señor Tenamastle, el señor Acualmestle, el señor Mariano, el señor Canek, el señor Morelos, el señor Benito Juárez, el señor Zapata y otros muchos más, como el señor Moctezuma Xocoyotzin, que sin reconocer en la historia oficial de ser un gran tlactuani en su época, defensor de la herencia de raíz y cultura tolteca, que en su tiempo es ejemplo de método, orden y justicia, de ser un gran gobernante que engrandeció el Estado mexica y su antiguo confederado de los pueblos de Anáhuac, que abarcó por el sur desde Nicaragua en Centroamérica hasta las altas Californias por el norte, hoy República Mexicana. Supremo Gran Señor Moctezuma Xocoyotzin, gran estadista como el señor Nezahualcóyotl, fieles por cumplir uno y otro sus compromisos de encomienda de servir fielmente a sus pueblos, así como lo hizo el señor Nezahualcóyotl, desarrollado por este gran gobernante donde hizo de la cultura lo más grande de su tiempo, hoy en la región de Texcoco y pueblos circunvecinos, y hasta donde se puede encontrar su herencia, se denomina la Gran Acolva, la gran cultura acolva tolteca chichimeca única, no ha florecido otra. De esta manera, aprendiendo de aquellos grandes ejemplos, esta es la parte importante, de esta manera, aprendiendo de aquellos grandes ejemplos que nos dejan aquellos grandes abuelos, los mexicanos de estos tiempos, vamos a poder contribuir para lograr un México más real, un México de prosperidad para todos los mexicanos. Y es que por la actualidad que vivimos, se debe hacer mucha reflexión y análisis, por dónde tenemos que caminar y el verdadero rumbo que debemos llevar todos los mexicanos. Y la respuesta es retomar y recuperar los valores y forma de vida que hicieron grandes a los antiguos mexicanos, recuperar y volver a tomar los valores y forma de vida que hicieron grandes a los antiguos mexicanos para poco a poco diluir hasta desaparecer esta decadencia expresada en la corrupción, la mentira, la violencia, el personalismo, la falsedad, la falta de principio ético en la forma humana, la falta de un futuro, etcétera. Por ello, es importante que los mexicanos y las mismas instituciones públicas o privadas deben de saber que cultura es conocer, rescatar y practicar lo que nos toca desarrollar del nuevo rostro basado en nuestras raíces y la antigua forma de vida milenarios. Porque en los pueblos del México antiguo se desarrolló una gran cultura y sobre ella grandes civilizaciones, pues la educación y preparación de los gobernantes era completa, con altos valores y un elevado espíritu de servir a la patria, los pueblos y comunidades. En cambio, la forma de educación de la actualidad es la que ha provocado que esta serie de valores ya no se practiquen, empezado por la educación que se da en el seno familiar y continuando en la forma como se imparte en las escuelas. Ante ese sistema de educación decadente, hay que preguntarse, ¿qué tipo de ciudadanos serán aquellos niños que son desatendidos en el hogar y en las escuelas hacen muy poco? La enseñanza, la instrucción en el principio de una forma de vida basada en la verdad y de producir ejemplos para un desarrollo y una ética con cultura, conocimientos y sabiduría, etcétera, son las razones por las que en la época antigua se tuvieron épocas en las que hubo progreso sin perturbar a la naturaleza, a la ecología. Por ello nos parece importante las propuestas y acciones de muchos pueblos y comunidades que en estos 5 siglos desde la llegada del invasor español Gachupín han defendido el respeto a la naturaleza. En estos momentos lo hacen varios pueblos, sobre todo originarios como el pueblo Yaqui. Las acciones de representantes de estos y otros pueblos más de México son la muestra más clara que las cosas no están bien dentro del territorio y de las partes principales de la vida, de las comunidades y del pueblo en general. Y es que los beneficios a las comunidades no llegan, y sobre todo en la aplicación de la ley para castigar a los que se enriquecen de los pueblos y violan sus derechos. De estas luchas y batallas de muchos pueblos que debieran plantear los políticos y sus partidos, es resolver estas necesidades y urgencias de prioridad. Si no, ¿cuál sería la función de estos políticos? Y de los partidos, claro está. Al igual que en la antigüedad, de la herencia y del conocimiento y raíz de la organización política de los pueblos de Anáhuac, debemos de retomar y partir de las mismas bases de nuestros ancestros, que fue la forma que los hizo crecer, el calpulli y la comunidad, y toda la forma organizativa planteada por un buen desarrollo, una buena educación y una buena unidad dentro de la gente, para que la gente produzca, trabaje, pueda hacer grande al país, a nuestra patria. Desde el hermano campesino, el artesano, el hombre de ciencia, del arte, el intelectual, el profesionista, el obrero, el político, los gobernantes y todo servidor público y en general, todo mexicano y mexicana, los niños, jóvenes, adultos de la tercera edad, etcétera. Por la unión de todos los pueblos nahuas, mexicas, zapotecos, mixtecos, rarámuris, otomís, mayas, triquis, etcétera, y de todos los pueblos que alguna vez integraron la antigua Confederación de los Pueblos de Anáhuac, por la unidad de una patria fuerte y un México de progreso para todos los mexicanos, Tiahuanahuaca, Organización de la Cultura de Anáhuac de la Tradición Precautémica, Asociación Civil, Tlazocamati. Este es, pues, el mensaje que nuestra organización da a conocer al pueblo de México, a todos aquellos que amamos a nuestra patria, sobre todo aquellos compañeros que se dicen de la mexicanidad. Pero compañeros y compañeras, tenemos que ir al encuentro de las comunidades, al encuentro de los pueblos, porque la mexicanidad no está en los libros de texto, compañeros y compañeras. La mexicanidad no está en las paredes de un museo. Está en esa práctica concreta, cotidiana. Y con este mensaje nosotros decimos al pueblo de México, veamos hacia las raíces, veamos a la herencia, a lo que nos han dejado los antiguos mexicanos, retomemos su ejemplo, perfeccionémonos y podamos de esta manera poco a poco ir saliendo de esta crisis que cada vez es más preocupante. Gracias, Alfonso Márquez, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Si el público desea entrar en contacto con ustedes para abundar sobre este pensamiento filosófico, ¿a dónde puede dirigirse? Pues la dirección, don Sergio, nuestro lugar de trabajo, donde realizamos nuestros eventos de ceremonia, es allá en Texcoco, que es el kilómetro 31 de la carretera México-Veracruz, o Texcoco-Calpulalpan, que es el siguiente pueblo hacia Tlaxcala, esta carretera federal. El pueblo es Santa Inés, ahí en el municipio de Texcoco. hay referencias, pues hay un salón de baile cercano a nuestro centro de trabajo, que es el salón de baile de la Hacienda de la Flor, y tenemos un teléfono de este centro de trabajo, es el 045-595-95-795-72. 045-595-95-795-72, o un correo electrónico para quien guste comunicarse por alguna duda, algún comentario, es el siguiente, vamos a deletrearlo, es calle, K de kilo, A-L-L-I, calle 2001-2000, seguido así, calle 2001-2000, arroba yahoo.com.mx. Esa es la dirección y nuestros datos de contacto para alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Estamos ahí trabajando, don Sergio. Pues muchas gracias, Alfonso Márquez, del Supremo Consejo Mexicano de los Pueblos de Defensa de las Raíces de la Cultura Originaria de México, así de la tierra y de su gente que la conserva y de todo el legado milenario de la Náhuac Precuauhtémica, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad, importado desde la hermana república de Texcoco, Estado de México. Gracias. Felicidades, amigo, y saludos a los amigos del pueblo de Santa Inés también, allá en Texcoco. Un saludo que lleva personalmente también Alfonso Márquez. Y bueno, ojalá se pongan en contacto con él para las diversas actividades que ellos desarrollan allá en el Estado de México. Gracias. 6:26, vamos a la música. Prometimos Cielo Rojo de Juan Saizar con Nostalgia Huasteca. A ver si ahora sí la cantamos todos. A ver qué les parece. La 13, por favor. Vuelve a quererme, vuelve mi amor. de aquel ayer. La mañana, 6 de la mañana con 30 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y esto de Juan Saizar, Cielo Rojo, que según lo cantamos, ya todos sí, sí nos la sabemos, y también las de su hermano, don David Saizar. Pero bueno, es tiempo de leer más participación del público aquí en Del Campo y de la Ciudad, recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Andrés Reina de Huehuetoca. Un saludo a Canales. Gracias. Yo soy jubilado de Teléfonos de México. La reforma de salud viene muy drástica para las personas de la tercera edad. Yo sí pido nos manifestemos el 31 de julio. Y comenta también que la fuga del Chapo es para desviar nuestra atención. Quieren privatizar el IMSS, van a mandar a enfermos, por ejemplo, de diabetes o cáncer, van a ser mandados a instituciones privadas. En resumen, hay varias enfermedades que el IMSS no va a atender. Van a ser servicios, pero siempre y cuando los paguemos. Alerta a la gente de la tercera edad. Gracias. Adriana Mendoza es una niña chatina que nos escucha en Panislahuaca, Oaxaca. Y dice si ya nos llegó su escrito. Gracias, Adriana. Ya nos llegó la oración a la Madre Tierra que nuevamente compartiremos con el público del campo y de la ciudad la próxima semana. Rubén Cruz de los Tuxtlas, Veracruz, comenta que el ecoturismo campesino anuncia sus próximas salidas a campamento de verano, juntos pero no revueltos, para todas las edades del 29 de julio al 1 de agosto. La siguiente salida hacia Cuetzalan también y sus alrededores, visitando Xochitlán y Zapotitlán del 14 al 16 de agosto. Los teléfonos para más informes: 66 37 92 75, 66 37 92 75, y la página www.tuxtlas.org. Gracias, Rubén. La señora Ríos de Iztapalapa, qué gusto, señora Ríos, ya no nos había llamado. Envía saludos a todo el equipo de la Noble Radio Educación, saludos a Sergio, a Ángeles, a Paula Rita, y comenta que sigue la campaña de privatizaciones y difamando en los medios al sector salud. No creer en los medios corruptos que solo lanzan denuestos. Y comenta que en Casa Lam fue a una conferencia donde demostraron cómo se busca exterminarnos por todos los medios, esto por parte del gobierno, rematando los bienes de la nación, una traición terrible que debemos de parar. Da miedo todo esto. Y todos los lunes en Casa Lam hay conferencias para informarnos mejor y tomar conciencia de las cosas. Debemos organizarnos. Gracias. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, que envía saludos a Sergio y equipo, invita al público a bajar el nivel de pobreza nacional utilizando las energías limpias. Más informes al 58-42-02-71. Nuestro buen amigo y compañero Juan Ansaldo Meneses, colaborador de este programa, envía felicidades por el programa, invita al inicio de talleres regulares y cursos de verano sobre lengua y cultura náhuatl, arqueoastronomía, códices y calendario mexicano, así como la fabricación y uso del ábaco mesoamericano Nepohualzinsin. Mayores informes al teléfono 55 49 18 82, 55 49 18 82. Bueno, aquí me pusieron mayores informes, yo siempre digo más informes porque no hay mayores ni menores informes, pero más información al 55 49 18 82. Prisca Méndez de Jalostoc felicita por la música de Nostalgia Huasteca. Siempre el vocalista dice que viva la Huasteca Chilanga. ya dejen en paz el tema del Chapo, incluso allí en Radio Educación, es puro cuento. Saludos para Sergio y para todo el equipo, gracias. Emiliano Monsiváis, de la Venustiano Carranza, gracias por mantenernos con el pulso informativo del país y también por darnos la alegría de la música. Ayer, en la manifestación docente de la base magisterial de la sección 36 del CENTE, estuvimos alrededor de 70,000 maestros, y aunque el gobernador nos cerró la puerta, y en la Cámara de Diputados del Estado también nos la cerraron, nuestra insistencia, dice, es la insistencia de la razón. Logro que nos recibieron un congresista presidente de una comisión de trabajo de la Cámara de Diputados para interceder con el gobernador del Estado de México para que el secretario general de la sección 36 escuche la demanda de la base, que es la derogación de la reforma educativa y de la evaluación docente, y no vamos a movernos de esa demanda. Gracias, Emiliano. Y bueno, hay más llamadas, pero tengo que recibir a mis siguientes invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad, programados desde hace ya varias semanas. Hace 15 días, ¿verdad?, que estuvieron, pues no les tocó mucho tiempo, pero hoy tenemos un poquito más de tiempo para que expresen sus comentarios los doctores del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Mónica Andrade Navarro, el doctor Antonio Servín Andrade y el alumno Gerardo Rodríguez de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por acompañarnos. Platíquenos, nos dijeron pues que iban a hacer unas campañas de homeopatía, de trabajo social allá en Tlaxcala. Creo que no se llevaron a cabo, pero las harán próximamente. ¿De qué se trata esto? ¿Qué irán a hacer ustedes a Tlaxcala con la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias a Sergio, que nos recibe aquí en su casa, y gracias también al director del Instituto Politécnico Nacional, que ha facilitado para que se puedan realizar estas jornadas médicas integrales, y cuyo centro es la terapéutica homeopática. Nosotros, como ya escucharon, somos profesores del Instituto Politécnico Nacional, egresados de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y nuestro compañero estudiante pues es estudiante de esta escuela. Estas jornadas se van a realizar el 17, 18 y 19 en el municipio de Panotla, por segunda ocasión, es la segunda ocasión que vamos a realizarlas, pues con el fin de ayudar a estas comunidades empobrecidas por todas estas crisis y cuyos recursos a veces no son suficientes para tratar las enfermedades pues que los aquejan. Vamos a tratar medicina general en la población, pero lo importante es todo, ¿verdad? Pero un punto central es que vamos a realizar un protocolo de investigación en el cual vamos a aplicar la terapéutica homeopática. Se van a dar las consultas gratuitamente, se va a dar el medicamento gratuitamente, y ¿A qué enfermedades? Bueno, nos vamos a centrar para este protocolo en faringoamigdalitis de repetición y rinorrea con fondo alérgico. Esto es para demostrar fehacientemente que la terapéutica homeopática es muy efectiva para estas enfermedades y para todas, siempre y cuando pues se administren correctamente. Este estudio se pretende llevar a cabo en el municipio de Panotla y se van a revisar 50 pacientes a los cuales se les va a dar seguimiento para llegar a las conclusiones con estudios clínicos, ¿no? Se van a hacer cultivos para ver cuáles son los agentes causales que están provocando la enfermedad, una VIH de control. Y estos estudios se van a realizar durante los periodos que los vamos a estar revisando. Dentro de mes y medio vamos a regresar para llevar el siguiente control. Bueno, para nosotros es muy importante realizar este estudio y este servicio social en Panotla, porque queremos que la gente pueda conocer la terapéutica homeopática. La terapéutica homeopática ha sido golpeada por las grandes empresas farmacológicas, porque la terapéutica homeopática es realmente, comparada con los medicamentos de patente, muy barata. Entonces no le conviene a las empresas transnacionales farmacéuticas que un paciente pueda resolver sus problemas con menos de 100 pesos, ¿verdad? Cuando los medicamentos más baratos, que son los analgésicos, cuestan más de esto. Entonces, nosotros queremos que la población conozca la terapéutica homeopática. Nosotros sabemos que es muy efectiva. Nosotros la hemos, yo particularmente la he practicado durante los 20 años que tengo de egresada de la escuela, y el profesor Servín tiene 40 años de ejercerla. Entonces es un maestro realmente respetado por todos los que conocemos su trayectoria y conocemos cuál es el papel de la terapéutica homeopática en las poblaciones. Nosotros queremos dar a conocer, queremos rescatar nuestra escuela, también es para nosotros muy importante subir el nivel académico de nuestros estudiantes, entusiasmarlos. Por eso vamos a llevar un grupo de estudiantes que están sumamente interesados en aprender cómo se hace la exploración, cómo se hace el interrogatorio. Y para nosotros lo más importante es nuestra escuela, la terapéutica y servir a la comunidad. Entonces, reitero, esto se va a llevar a cabo el día 17, 18 y 19. Los invito a que pues también nos conozcan como médicos homeópatas y a que asistan pues a la gente de Panotla. ¿Pero para qué estudian homeopatía? Pues ya dicen allá en Francia, en Europa, que es inverosímil, hay investigaciones. Hasta recientemente dijeron que son placebos los que dan nada más. Digo, aunque yo en lo personal, y yo creo que muchísimos mexicanos y gente en el mundo, pues nos hemos curado con homeopatía. Pero nos pregunta, tenemos una llamada de Víctor Lugo de la colonia Guerrero, o del estado de Guerrero, no sé, que si los hongos en las uñas de los pies tienen tratamiento homeopático, por ejemplo, como que a veces así retan la homeopatía, ¿verdad? A ver si contra la diabetes, contra el cáncer, el SIDA incluso, se puede uno mejorar, tener una mejor calidad de vida con la homeopatía. Y ya está, pero bien rudo el doctor Servín. Sí, porque dice, no, yo no me... ¿Cómo que? Gracias, doctor. Adelante. Yo le contesto a un compañero y le contesto a las personas avezadas en el asunto. Todo médico, todo dermatólogo sabe que esos tratamientos son solamente paliativos. Los alópatas. Sí, alópatas. Y esto ocurre porque tiene las onicomicosis, tiene un fondo genético. De ahí a que todo antimicótico que se dé siempre regresa y siempre regresa, y mientras más viejos somos, las uñas como de polvorón. Por ahí es más doloroso, ¿verdad? Eso no se puede ocultar, ¿verdad? Dicen, sí, sí. Le huele los pies, le huele. Exactamente, tiene pie de corredor, sí. Pie de atleta. Entonces, desde el punto de vista homeopático, la respuesta es, no todos responden correctamente hacia lo positivo, es decir, se curó 100%. Hay veces que se tiene éxito, hay veces que no. Esto forma parte de, y depende de una competencia del sistema inmunológico hacia este tipo de hongos, ¿sí? De tal manera que, pues no se preocupen, todos nos hemos de vivir con hongos. es parte de la fauna pues natural. Sí, sí, más que la fauna natural. Que los calcetines, pues ya los que quieren de la marca, que quieren, ahí se ocultan. O las limas y se limen los hongos. Doctora. Bueno, yo quiero comentar que las personas que piensan que es un placebo y que no tiene eficacia, pues son personas que no han estudiado y no se han dado la tarea de no solo repetir lo que escuchan, sino de buscar información. Si nos da la oportunidad en otro programa, explicaremos cuál es la trayectoria de la homeopatía, pero ahorita solamente quiero decir, el premio Nobel, que es Luc Montagnier, ha retomado las bases de Jacques Benveniste, que reportó la memoria del agua, y en los estudios que ha realizado de manera independiente, porque ninguna institución, ningún laboratorio lo ha querido financiar para estos estudios, Montagnier actualmente demostró que sí existe la memoria del agua, y con esto nos da las bases para explicar cuál es el funcionamiento terapéutico de la homeopatía. Entonces yo los invito a que busquen en YouTube, ¿sí?, la memoria del agua, ajá, el premio Nobel lo está publicando con un reportaje, ¿sí?, que pueden encontrar, insisto, en YouTube, ¿sí?, Luc Montagnier, busquen Luc Montagnier, la memoria del agua, y verán qué equivocados están aquellos que piensan que no, que solamente es un placebo. Esto se ha difundido porque ya, insisto, los grandes poderes económicos, la oligarquía que está destruyendo la educación, que está destruyendo los centros de salud que tenemos en nuestro país, está interesado en destruir también la homeopatía. ¿Por qué? Pues porque es gente muy enferma que solamente quiere tener más dinero. Que además es algo muy barato, digo, con pocos recursos económicos nos podemos sanar con la homeopatía, y en cambio, pues con la alopatía nos volvemos permanentemente, pues, consumidores, dependientes y consumidores de esos productos. Sí, yo quisiera mencionar nada más en cuestión de precios, los antimicóticos, no digo marcas, pero por ejemplo, puede costar una pastilla, una simple pastilla que se toma cada semana, 350 pesos. Por 6 meses, y decir, pues yo se lo dije, esto no se quita. Se le quitó el dolor, pero no se le quitó el dolor. Bueno, pues si quieren que se les agote el bolsillo, la suya sigue creciendo, ¿eh? Pues vamos con la sección de los niños, también, que son salud en este programa del campo y de la ciudad, con Son de la Ciudad. Nuestro príncipe Quetzalcóatl es esto que han preparado de literatura de Mesoamérica, del doctor Miguel León Portilla, de la editorial 100 de México, 1984, y regresamos a la plática con los doctores del Instituto Politécnico Nacional. Está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegre canta mi pinta, los son para los escuincles, alegre canta mi pinta, historia, cuento, canciones, con son de la ciudad, viene soltando fuegos y tirando mucha alegría. Los toltecas, el pueblo de Quetzalcóatl, eran muy experimentados. Nada les era difícil de hacer. Cortaban las piedras preciosas, trabajaban el oro y hacían toda clase de obras de arte y maravillosos trabajos de pluma. En verdad, eran experimentados. El conjunto de las artes de los toltecas, su sabiduría, todo procedía de Quetzalcóatl. Los toltecas eran muy ricos, no tenían precio los víveres, nuestro sustento. Dicen que las calabazas eran grandes y gruesas, que las mazorcas de maíz eran tan grandes y gruesas como la mano de un metate, y las matas de bledos, semejantes a las palmas a las cuales se podía subir, se podía trepar en ellas. También se producía algodón. Algodón de muchos colores: rojo, amarillo, rosado, morado, verde, verde azulado, azul, verde claro, amarillo rojizo, moreno y aleonado. Todos estos colores los tenía ya de por sí. Así nacía de la tierra, nadie lo pintaba. Y también se criaban allí aves de ricos plumajes, pájaros color de turquesa, de plumas verdes, amarillas y de pechos color de llama. Toda clase de aves que cantaban bellamente, de las que trinan en las montañas. Y estos toltecas eran muy ricos, eran muy felices, nunca tenían pobreza o tristeza. Nada faltaba en sus casas, nunca había hambre entre ellos. Se dice que cuando vivió allí Quetzalcóatl, muchas veces los hechiceros quisieron engañarlo para que hiciera sacrificios humanos, para que sacrificara hombres. Pero él nunca quiso, porque quería mucho a su pueblo, que eran los toltecas. Y se dice, se refiere, que esto enojó a los magos. Así estos empezaron a escarnecerlo, a burlarse de él. Decían los magos y hechiceros que querían afligir a Quetzalcóatl, para que éste al fin se fuera, como en verdad sucedió. En el año 1 caña, murió Quetzalcóatl. Se dice en verdad que se fue a morir allá, a la tierra de color negro y rojo. Se dice que en el año 1 caña, él mismo se prendió fuego y se quemó. Se llama quemadero el lugar donde Quetzalcóatl ardió. Se dice que cuando ardió, enseguida se elevaron sus cenizas. Vinieron a verlas todas las aves preciosas que vuelan y van al cielo: la guacamaya, el pájaro azul, el ave tornasol, el ave roja y azul, la de color amarillo dorado y otras aves de fino plumaje. Cuando la hoguera dejó de arder, se alzó el corazón de Quetzalcóatl y llegó hasta el cielo. En él entró. Dicen los viejos que entonces se convirtió en la estrella de la mañana. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres canta mi pinta. Historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se son. 6:53 en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, bueno, y en todo el mundo, ¿verdad? Rogelio Velasco Gutiérrez nos llama y comenta que él pasará por el disco Patas Arriba, gracias, y que si podemos decir la dirección de la emisora, con todo gusto. Ángel Urraza, 622, Colonia del Valle, código postal 03100, delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal. Es el eje 6 sur, Ángel Urraza. Estamos entre Adolfo Prieto y Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle. Y aquí de 9:30 a 14:30 horas, en el Departamento de Difusión, puedes recoger el disco. Leoncio Salgado da terapias de masajes y rehabilitación a domicilio. Informes al 51-31-10-30-20. Egresado de la Escuela Nacional de Ciegos para Problemas de Columna. Gracias. Enrique Álvarez, felicidades al señor Alfonso Márquez por la coherencia de su mensaje y la fluidez de sus ideas con claridad. y al señor Cuevas y al conductor del programa les digo que es demasiado tiempo de la radio para hablar mucho, decir muy poco. Con frecuencia suena este mensaje de la neomexicanidad a afanes protagonistas, como el frecuente y mal logrado editorial del señor Munguía. Saludos y abrazos para la comunicación. ¿Deseas comentarle algo, Félix? Dice que hablamos mucho y decimos poco. Bueno, señor, disculpe usted, pero soy muy de mañana para entrar en esos detalles, pero lo invitamos mejor a que se culturice un poco más. Ahí estamos todos los sábados, Plaza Manuel Tolsá, a un lado del Metro Allende. Venga y conozca lo nuestro, y no nos enajenemos más, por favor. Buen día, hasta luego. Vamos a sumar, no a restar, ¿verdad? Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad invita al concierto íntimo con Omar Barroso Rincón del entrañable grupo Los Hermanos Rincón el sábado 18 de julio a las 20 horas. Cooperacha dice 100 pesos en Huizache 10, interior 102 en Infonavit Iztacalco, a 5 calles del Metro Iztacalco. Reservaciones al 56-54-18-26. David Valencia, ¿cómo se llama la pieza musical que usan de rúbrica para el programa del campo y de la ciudad? Con todo gusto, David. Se llama El Son, así, a secas, El Son. Y nos la hizo, nos hizo este arreglo el maestro Higinio Peláez Ramos, en particular, con su grupo Los Multisónicos, para este programa. Juan Alcántara dice que hay cita de locatarios de mercados públicos en Villa de las Flores, en el metro San Lorenzo Texonco, salen los peceros. A partir de las 18 horas se reunirán, tratarán problemas de la ley de mercados y la ley hacendaria. Arriba los mercados y abajo los OGTs. Saludos para todos, gracias. Y bueno, en esta parte final del programa nos quedan 4 minutos para que los doctores del Instituto Politécnico Nacional y alumnos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Poli, pues nos platiquen acerca de la importancia de la homeopatía en este contexto. Digo, ahorita que pues los recursos económicos, el salario mínimo es tan mínimo que no podemos comprar ciertos medicamentos, ¿de qué manera, de forma barata, nos podemos realmente curar con la homeopatía? Bueno, muy buenos días. Yo quiero retomar y redondear lo que la doctora Mónica mencionó sobre las brigadas. Nosotros estamos haciendo estas brigadas con el mejor de los deseos para elevar la calidad de nuestra gente. Nosotros no nos avergonzamos de la mancha mongólica, y les digo mancha mongólica porque es esa mancha que tenemos arriba de las mangas, y eso nos caracteriza como gente que tenemos raíces propias, indígenas. Y si hay alguien que le moleste que tenga esa mancha, pues lo lamentamos mucho, porque ni con un borrador se quita. Entonces, lo que sí les quiero decir es que hay gentes en nuestra institución, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que se nos critica. En lo particular se me critica a mí. Hay por ahí una persona de apellido, me parece que Tema, y en días pasados me dice: ah, es que doctor, usted nomás sirve para complicar las cosas. Y todo refiriéndose a que he estado reclamando una situación muy grave que ninguna autoridad hasta el momento ha puesto interés en ello. Tenemos nuevamente el que mencione muy repetitivamente los cadáveres. Quedamos cadáveres que ya tienen casi año y medio, están ahí a flor de piel, parece muy grotesco, y siempre menciono, están escurriendo su en sus jugos. Se pretende dañar la imagen de la homeopatía en esta escuela de medicina de homeopatía del Politécnico. ¿Por qué sería? Y pues bueno, es tema de otro programa también hablar de esta situación que padecen en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Poli. Pues sí, entonces mencionaba yo que la gente parece ser que son huérfanos de nacimiento, porque pues de alguna manera alguien nos dio la vida, pero desgraciadamente se parece a una orfandad tremenda y un exceso de egoísmo, de mezquindad, porque solamente ven por ellos y no ven por el próximo que se está desangrando o se está muriendo de hambre porque no tiene ni un desgraciado bolillo que tragar. Pues aquí en del campo y de la ciudad vamos a ver por todos. Gracias, doctor, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Agradecemos su participación. A los amigos y amigas de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico, del Poli, pero el tiempo nos ganó, doctora Mónica Andrade. Gracias por venir. Gracias, Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández, Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.